Esta noche acabaré con este amor, con este amor. Esta noche será el fin de nuestro amor, tu falso amor. La culpable eres tú por engañar, por traicionar. Ahora lloras porque sabes que todo, todo acabará. Esta noche llorarás sin que nadie te consuele. Esta noche tomaré hasta perder la razón. Esta noche llorarás sin que nadie te consuele. Esta noche tomaré por el final de nuestro amor. Acabaré con este amor, con este amor. Esta noche será el fin de nuestro amor, tu falso amor. La culpable eres tú por engañar, por traicionar. Ahora lloras porque sabes que todo, todo acabará. Esta noche llorarás sin que nadie te consuele. Esta noche tomaré hasta perder la razón. Esta noche llorarás sin que nadie te consuele. Esta noche tomaré por el final de nuestro amor. Esta noche llorarás sin que nadie te consuele. Esta noche tomaré por el final de nuestro amor.